tenemos el 23% de los hogares en situación de hacinamiento. ¿Quiere decir eso? Que viven 10 o más personas por hogar. El ingreso medio de esa zona es de 1.321 pesos. Está por debajo del salario mínimo, que es 1.740. Cuando vos ves estos datos, claro, te das cuenta que el problema es la desigualdad, porque a 50 cuadras de ahí, en Belgrano, en Recoleta, en Palermo, esos índices bajan al 200%. La desnutrición infantil en Palermo es del 2%, el ingreso en cualquiera de esas comunas es de 3.300 pesos, la instrucción media y primaria y secundaria en esas zonas, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, en todo está por arriba del 50%, ahí nos lleva al 9%. Vos tenés un problema, el estado de esa zona se retiró hace mucho tiempo y la inversión pública es inexistente. Había 404 millones para el Instituto de la Vivienda este año. ¿Sabes cuánto se ejecutó? 77 millones, el 18%. O sea, se construyeron 81 viviendas durante todo este año y para el año que viene se preveían 91. O sea, cuando el Estado no está, cuando el Estado está ausente, cuando el Estado se retira, ahí aparecen los que aprovechan, los que lucran, los miserables que lucran con la pobreza, con el estado de necesidad, y por supuesto se hacen dueños los que vos tendrías que aislar, que son algunos delincuentes, algunos que trafican y venden drogas. Entonces este es un problema de presencia del Estado. A mí me parece saludable hoy que haya el Ministerio de Desarrollo Social hecho un censo, me parece saludable que haya un cerco de seguridad para evitar más enfrentamientos, porque vos viste las imágenes, había barra bravas, había delincuentes tirando tiros, digo, más allá de que al poder haber algún vecino y alguna parte de los vecinos con demanda genuina, después se mezclaba lo que quieren sacar un lucro político de esto. Entonces me parece una buena acción. Y yo creo que las declaraciones del jefe de gobierno no ayudan. Digo, esa conferencia de prensa, porque además miente, porque cuando habla de inmigración descontrolada, no tiene datos para fundamentar eso, Felipe. Vos ves hoy que la inmigración en la Ciudad de Buenos Aires primero bajó, la inmigración de los países regionales, y segundo, la inmigración más grande que tenemos son de las zonas y de las provincias que rodean a la Ciudad de Buenos Aires. Hay cordobeses, hay gente de la provincia de Buenos Aires, santafesinos, y muchas veces la fuerza productiva que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Digo, no es descontrolada, es lo que le permite a Buenos Aires crecer en su construcción, crecer en sus servicios, crecer en lo que presta como perfil productivo a la Ciudad de Buenos Aires. Digo, esas declaraciones produjeron mayores enfrentamientos y generaron además que tengamos vecinos peleándose contra vecinos. Ahora, sin duda lo que escucha las declaraciones tanto de Macri como de sus funcionarios, lo único que interesa al gobierno de la ciudad es el desalojo final del gobierno mexicano. No hay solución, ni siquiera hay una aceptación a la propuesta que hubo, creo, entiendo que durante el fin de semana, de que el gobierno nacional ofrecía terrenos y que el gobierno de la ciudad lo construyera las viviendas. Macri sostenía de que no hay dinero para llevar adelante esa tarea de la construcción de vivienda. ¿El presupuesto, quién miente, el presupuesto o Macri? No, claramente lo que Macri está haciendo es una decisión ideológica y una decisión de definición política. Digo, estoy seguro, Macri y la ciudad solo no pueden resolver este problema puntual por la magnitud y por la situación. Ahora, por supuesto que tienen fondos para colaborar en la organización de cooperativas ahí mismo adentro para que se puedan construir en los terrenos que aporte Nación viviendas y que después la gente devuelva, digo, vía un fideicomiso, pueda devolver con cuotas accesibles la construcción de la vivienda. Macri podría hacer un gesto con parte de su presupuesto. El presupuesto para el 2011 es 25.000 millones de pesos. Comparativamente, por habitante y por producto y por ingreso, es el presupuesto más rico de la Argentina. Digo, hay una decisión política. Macri no quiere decir que él va a poner plata de este presupuesto para financiar esta situación. Y me parece que es grave eso, porque ante la situación, ante el enfrentamiento, ante la violencia, lo que debe hacer Macri era meter mucho más Estado, no retirarse y incentivar con las declaraciones que aparezcan este tipo de personas que después fuimos viendo, que muchos trabajan en la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, otros están financiados vía las estructuras políticas que Macri hace con el Instituto de la Vivienda y con la UGIS. Me parece que es grave esto, porque murieron 4 personas en ese lugar y es, la verdad, que desastroso que en la Ciudad de Buenos Aires se muera gente por pelear por terreno. Por último, ¿qué consideras vos que puede llegar a suceder? ¿Cuáles van a ser las derivaciones de esta situación? Porque ya hay otras tomas, se está de ahí, y gente tiene y ante esto, ante del Estado Nacional, se genera este efecto cascada de búsqueda de también de otras tomas. ¿Cómo crees que se va a resolver esta situación? No, a ver, yo pienso, primero hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que el espacio público, hay que defenderlo, entendiendo la disparidad de derechos. Digo, me parece bueno que el mensaje respecto a la solución del conflicto sea que la gente se va a organizar, que va a generar una cooperativa y que va a tener también, digamos, que pagar peso a peso y construir con su propio esfuerzo. Me parece que es necesario enviar ese mensaje también para evitar, como decís vos, otras tomas. Y después, sí, hay que intentar que eso, que ese lugar que hoy es impenetrable, se abra. Si no, te pasa esto, te aprovechan y empiezan a venir otras tomas. O sea, si vos abrís calles, si generas centros educativos, si pones centros de salud, el Estado está presente, hay mucho menos lugar para el aprovechamiento y para la miserabilidad política. Ahora, para eso tiene que haber un Estado, porque si no termina triunfando el más fuerte cuando se retira el Estado. Gonzalo Ronova, legislador del Bloque.